No, la astrología no es una ciencia. La astrología nació con la astronomía en primer milenio antes de Cristo. Y en realidad, al principio, si vamos a 500, 400 AC, no hubo ninguna diferencia entre astrología y astronomía. En realidad, ambos, Platón y Aristóteles, usan como sinónimos astronomía, astrología. Y no lo son. Después, podemos decir después del tiempo de Platón, la astrología formó, vamos a decir, matices de una verdadera pseudociencia. O sea, para los griegos, la astronomía, la función de la astronomía era encontrar los movimientos de los astros, hacer observaciones, determinar los movimientos. La astrología era para determinar la influencia de los astros sobre la Tierra. Bueno, para ellos quizás fuera lógico, porque ellos creían en los dioses. El dios Júpiter vivía en el planeta Júpiter. Entonces era lógico pensar que entonces habría alguna influencia del dios Júpiter sobre la Tierra. Pero hoy en día sabemos muy bien que Júpiter, número uno, no existe y número dos, no vive en el planeta Júpiter. Entonces hoy en día la astrología es una pura pseudociencia. Y pseudociencia viene de pseudo de griego, que quiere decir falso, o sea, una ciencia falsa. En realidad ni siquiera es una ciencia. Por dos razones. Razón número uno. En las verdaderas ciencias no hay contradicciones internas, no hay incoherencias. Tomemos el ejemplo de la física. La gente habla de la mecánica de Newton y que la mecánica de Newton fue reemplazada por la relatividad. Pero en realidad, la relatividad es más bien una extensión de la mecánica de Newton. Cuando las velocidades son altas o si estamos cerca de un objeto muy masivo. En la vida cotidiana usamos todavía la física de Newton, la mecánica de Newton, porque los cálculos son mucho más fáciles. No hay una contradicción entre la mecánica de Newton y la relatividad. La relatividad es una extensión. En cambio, estudiando la astrología, vemos un montón de contradicciones. Contradicción número uno. Hay dos sistemas de astrología. Lo que se llama la astrología tropical y la astrología sidérea. La astrología tropical se basa en las definiciones de los signos astrológicos, las definiciones babilónicas. En Babilonia, para 200 AC, más o menos, los signos astrológicos eran idénticos con las constelaciones astronómicas. Pero hay un fenómeno que se llama técnicamente precesión de los equinoccios, y debido a eso, en los 2200 años que han transcurrido desde ese tiempo en Babilonia, ha habido un desplazamiento de 30 grados respecto a las definiciones en el tiempo de ellos. Ahora, el signo astrológico de Aries está casi enteramente en la constelación de Piscis. Ok, si un astrólogo usa la astrología sidérea con las definiciones modernas de las constelaciones, la interpretación va a ser totalmente diferente si usa la astrología tropical con las definiciones babilónicas. O sea, tenemos dos sistemas independientes que se contradicen entre sí. Entonces, ahí hay una contradicción. Otra contradicción. En un horóscopo o carta astral, que es la misma cosa, en la parte interior de un horóscopo o carta astral, la parte se llama las casas. Y son las casas que, según los astrólogos, determinan nuestra suerte, el destino. Hay 12 casas. Y durante la historia, los astrólogos han usado más de 30 sistemas de casas. Muchos de esos sistemas se contradicen entre sí. Por ejemplo, uno de los sistemas más viejos es el sistema de Claudio Ptolomeo, del segundo siglo de nuestra era, donde las casas se dividen en 30 grados, cada casa. Sí. Es invariable. Hay un sistema moderno del astrólogo alemán Koch de este siglo que, sin entrar en tecnicismos, las divisiones no son iguales a 30 grados. Si vamos a preparar un horóscopo para la latitud de Londres, más Sí. 51 grados, la primera casa abarca casi 90 grados, la novena casa menos de 10 grados, mientras usando el sistema de Ptolomeo son 30 grados. Esas diferencias van a cambiar totalmente la Claro. interpretación del horóscopo, porque no son diferencias menores, son grandes, son enormes. Algunos de los sistemas, el sistema de Koch en particular, falla totalmente en regiones árticas, regiones más encima del círculo ártico, o más al sur del círculo antártico, para algunos meses del año cuando el sol no sale, porque la división se basa en el sol. La pregunta entonces, si uno vive en una ciudad como Tromsø, en Noruega, o Murmansk en Rusia. En Tromso el sol no sale entre fines de noviembre y fines de enero. Entonces, ¿cuál es el destino astral de esas personas? El astrólogo no puede preparar un horóscopo durante esos meses. La astrología tampoco es una ciencia porque no funciona. A veces los astrólogos admiten que hay problemas, que hay contradicciones, sí. Pero dicen que no obstante funciona. No sabemos por qué ni cómo, pero funciona. Pero no es cierto. Hay muchos estudios estadísticos. Recuerdo un estudio de los arianos, si los arianos son pelirrojos. En ese estudio, usando 300 voluntarios de la Universidad de Colorado, determinando su color de pelo y el signo solar, no hay ninguna correlación entre el color del pelo y ningún signo astrológico. O sea, es falso. Yo también estudié la influencia del planeta Urano sobre accidentes marítimos, porque los astrólogos dicen que el planeta Urano es un planeta malo, su influencia es mala, es un planeta asociado con desastres. Entonces estudié casi 1500 desastres marítimos entre 1528 y 1975, donde un desastre es un siniestro con 20 o más víctimas fatales. Sí. Tratando de encontrar una correlación entre el siniestro y la posición de Urano, los resultados eran totalmente negativos. O sea, los desastres marítimos ocurren totalmente al azar, no hay ninguna influencia en el planeta Urano. Podría mencionar 50,000 estudios de esta naturaleza, de los planetas, de los signos, y siempre largando resultados negativos. Mm-hmm. El horóscopo no dice absolutamente nada de una persona. Creo que muchas personas creen porque desconocen toda esta evidencia en contra de la astrología. Porque generalmente esta evidencia se publica en revistas especializadas, revistas científicas. No en los medios de comunicación como los diarios, revistas populares, etc. Entonces hay un gran factor de desconocimiento. Bueno, pero también hay otras razones para que la gente cree en astrología. Una de las razones es que en un horóscopo hay tantas variables. En un horóscopo tenemos los signos, tenemos las casas, los planetas, hay planetas buenos, planetas malos. También hay una clasificación de los signos en los signos masculinos, femeninos, en triplicidades, cuadruplicidades de los signos. El signo que está en ascendiendo al horizonte, que se llama ascendente. El signo que está descendiendo al descendente. Todo eso entra en el horóscopo. Entonces, si estoy charlando con un cliente y tengo información personal de él, es muy fácil encontrar algo en el horóscopo que coincide con esa persona. Entonces, el astrólogo siempre puede encontrar algo en el horóscopo que coincide con la persona. Los piscianos. Los piscianos son atraídos por el mar. Ok, si yo sé que mi cliente es capitán de barco, puedo decir, ah, por supuesto, porque usted es pisciano, por eso es capitán de barco. Pero ¿cuántos piscianos no son capitanes de barco? Y otro factor que es muy importante también, si hablo con una persona que escucho con atención a mis problemas, me siento mejor. Si hablo con un astrólogo, él escucha con atención, me siento mejor. Pero es totalmente independiente de la astrología. Hace varios años hubo un estudio psicológico muy interesante que las personas que tienen mascotas, y si ellos juegan, hablan con sus mascotas, se sienten mejor. Es equivalente a una hora de psicoterapia. Y mucho más barato. Creo que lo más importante, un poco de la obligación del científico, es mencionar eso. Entonces, lo que voy a decir a la gente es, si uno quiere seguir creyendo en astrología, está bien, pero debe saber que no hay ningún fundamento para la astrología.